Uno de los A, E, I, contar una historia con el... ¿Qué es la historia? Ajá, contar historia. Oh, ¿puedes leer eso? Eso es lo que está atrás. Ah, claro. Un submarino estaba buscando a su pija. Un submarino estaba buscando a un buceador y que después salió un cohete que tenía brazos de humano. Después salió un submarino rojo y empezó a investigar un avión. Después unos señores por el mar estaban buscando rastros sobre la puta, sobre el submarino perdido. Después déjame ver el teléfono, pues, hijo de puta. Después apareció un submarino buscando a toda velocidad. Apareció de repente, vio que había un montón de volcanes y había una gallina ahí. Explotó el volcán y salió volando la gallina. Después un cangrejo ahí, estaban explorando qué cosas había abajo del mar. Después había un pulpo que estaba escalando el volcán debajo del agua. Después unos señores estaban en la playa haciendo castillo de arena hasta que después se le vino una tormenta y se fueron corriendo hasta la bestia, punto.